Tal o cual se va a ajustar el precio para comunicar a la aduana, que es obviamente la que cobra los derechos de exportación. Según el sitio de Ring, Julio César Chávez Jr. dio antidoping positivo. El boxeador mexicano habría dado positivo de marihuana en su control antidoping tras la pelea donde perdió el título con el argentino Sergio Maravilla Martínez. El portal confirmó un informe con los resultados en donde se muestra que Jr. dio positivo por metabólicos de esa droga, aunque el anuncio oficial se dará recién el viernes o el lunes. Chávez puede ser multado por un monto de $3 millones y una suspensión de hasta un año. Chubut. Nación autorizó la emisión de letras por $250 millones. Se trata de endeudamientos a corto plazo y servirán para paliar las pérdidas de regalías por el conflicto en Cerro Dragón. El gobernador Martín Bussi aseguró que con el ingreso de estos fondos se podrá cumplir con los compromisos de gastos e inversión en obras públicas y cerrar el ejercicio fiscal sin sobresaltos. Argentina y Brasil se reunirán para avanzar en una política automotriz bilateral. El encuentro se llevará a cabo el 2 de octubre en Brasilia, donde funcionarios del área de industria de ambos países analizarán las nuevas políticas. El encuentro técnico es parte del plan de trabajo que apunta a revertir el proceso que derivó en una fuerte dependencia de la importación de componentes del sector. Servicio Telam para la radio. Babilonia, lo que tenemos para decir. Venimos creciendo en la combinationary, con lírica consciente para poder sobrevivir. En las calles de Babilonia no vamos a morir. Son libres tu pensamiento con la conexión del mal. Siente Rastafari que tu mente va a guiar. La primera percepción que atrapa en tu corazón será sin discusión de todas la mejor. La sensibilidad que hay en tu interior, despierta la mano, que será tu misión. Con paso a poco inocente, piso fuerte y sin consciente. Y es la música que lleva el sonido independiente. Son libres el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Viste la freeway de tono y colores, la música del brown y el barrio recorre. Nunca es el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Viste la freeway de tono y colores, la música del brown y el barrio recorre. Freeway 97. Que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Spread here, spread here for sure. Spread here, spread here, spread here for the little bit of. Should have a hope and then look at a little bit. Buenas noches a todos, bienvenidos, esto es ¡SNL! ¿Qué haces, Maguito? Todo bien. Te veo como un ratón ahí entrándole a las Toddy. Qué galletitas que tienen veneno, ¿no? Sí. Las deben hacer con droga o algo de eso. O falopa. Sí, no puede ser. Es falopa. La semana pasada... Tan adictiva. A los chisitos le dábamos, ¿viste? Hoy le entramos a las Toddy. Todo esto. Igual que la gaseosa cola. Igual que la gaseosa cola. Sí, tiene droga, olvídate. No, yo no tomo gaseosa cola. No me gusta. Todo esto gracias al compañero montonero acá que trae las cosas. Photoshopero. Néstor, que nos trae siempre el alimento nuestro de cada día. Que no es él. Hoy, no es él, ¿eh? Tenemos programa nuevo anterior, ¿no? A nosotros, la gente de Regreso a Octubre, que está, así que los acabamos de conocer, muy buena onda los chicos. Los escuchábamos mientras veníamos. Los escuchábamos mientras veníamos en el auto, así que, bueno, nada, éxitos, ¿eh? Están en un programa ahora de 2 horas. En el estudio A de la radio, ¿eh? Hay que estar en el estudio grande de la Freeway, ¿eh? No cualquiera está en el estudio de la radio comunitaria del barrio de todo eso junto. Y nosotros tenemos también una visita muy especial para el día de hoy. Sí. Que hemos repatriado a un tipo que esperemos que la madre no esté escuchando, porque tuvimos problemas la última vez con la madre, ¿eh? Tuvimos problemas, se enteró de alguna cosa muy fea por ¿Fue aquí. ¿Este año que pasó o el año pasado? No, el año pasado. El año pasado. Claro. Pero bueno, nada. Lo teníamos un renovado personaje de este programa que ya lo van a conocer. Lo van a volver a escuchar. Sí, lo van a volver a escuchar. El público se renueva. Quizás hay algunos que lo van a empezar a conocer. Sí, lógicamente. Es así. Bueno, ¿todo bien, Néstor? Demasiado. ¿Qué hiciste el fin de semana? Mucho rock. Bah, después nos vas a estar contando entonces. Dale. Estuviste de gira. Mucha. Che, Memo, ¿todo bien? Tenemos a Memo los controles acá que tira besitos, porque él es muy, muy lindo, es muy amor. Yo no lo quedaría con esa remera. ¿Por qué? Perdón, ¿qué es la remera de qué? De Brasil. ¿De Brasil? No es la remera. Esa remera es de Australia, mirá. Ah, ¿es la de Australia? Me engañó. Sí. Además, claro, porque no, estamos jugando contra Brasil en este momento al partido. Como todos de fútbol, los miércoles. Como todos los miércoles, a esta hora siempre ponen un partido. O es una final de la Copa. O repiten la pelea de Maravilla Martínez, pero con un final incierto, que no se sabe cuál es. ¿Qué es como elige tu propio, claro, tu propio final? Elige tu propio final. Viste que aparentemente el mexicano, el hijo de Chávez, sí, se había fumado un churro antes de subir a pelear. Viste que dio positivo de marihuana. A lo mejor se explica muchas cosas, ¿no? De la manera en la que peleó el tipo. Por ahí, viste, no le tenían que dar agua en el rincón, sino un alfajor de chocolate, porque por ahí estaba re bajón el chabón, ¿entendés? En el octavo round ya estaba re bajón, no tenía nada. Aparte, activó en el 12. Activó en el 12. ¿Y por qué? Se recolgó el chabón, ¿entendés? Dijo, loco. Se pegó un reviaje. ¿Qué onda, loco? Estábamos peleando. Y en el medio se comió un par de sopapos. Yo la vi la pelea en un teléfono celular mientras estaba esperando para entrar al lugar que iba el sábado. Sí. Así era, chiquitito. Lo veía la pelea, chiquitito la veía. ¿Y no lo podías creer? No entendía nada. Porque eran cuadraditos que se pegaban. Claro, era el Tetris, boludo. Eran píxeles que se volteaban entre ellos. Es verdad, viste. A veces yo vi algunos partidos de tenis así. La pelota ni jamás. No, la sabía. Pelota ni noticia. Pero en la computadora. No, que a veces en el laburo te juegan unos partidos buenos a las 2, 3 de la tarde, viste. Juegan esos tipo cuarto de final, octavo de final de los torneos, viste, de afuera. Así labura él, juega algún argentino, del Potro, o algún otro. Y uno intenta verlo en la computadora, en una ventanita chiquita, porque sigue laburando, ¿entendés? Entonces uno adivina dónde está la pelota, ¿no? Imposible saber dónde está la pelota. Pero bueno, es así. Son cosas que pasan. Es así. Bueno, hoy tenemos un programa muy copado, para todos los que están del otro lado. Es un programa que la mayor parte del programa de hoy va a estar musicalizado por ustedes, los oyentes. Así que vamos a pasar temas que nos piden. Pues estuvimos hablando sobre los temas que se escuchan los días feos, los días de lluvia. Claro. ¿No? Así que un montón de gente me contestó. Y ayer que casi se nos vuela la carpa, ¿viste el viento que hubo ayer a la noche? ¡Dios! Casi se nos vuela la carpa, todo, directamente el campamento entero casi todo se nos vuela. Entonces estuvimos preguntándole a la gente por Facebook, en realidad a la negra le estuvo preguntando a la gente por Facebook, ¿cuál es la música que escuchan en los días en los cuales uno tiende a meterse para adentro, digamos, ¿no? Porque claro, te vuela la capelu. Tuvieron que pedir. Tiene que estar Scorpio, Vientos de Cambio. No pidieron, no, porque en realidad son pibes que quizás que tengan 20 años, ¿entendés, Néstor? Vientos de Cambio es un pibe, claro, se escucha gente joven. Entonces no lo puedo pedir. Sangre nueva. Vos pensás que nosotros somos... No, vos no podés pedir, vos no sos oyente, chabón. Vos podés, pero tenés que pedirlo desde tu casa. O sea, ahora te tendrías que ir a tu casa y pedirlo de... Porque nosotros vemos la IP de donde estás mandando y no nos puedes cagar. Y no te olvides nunca que nosotros somos líderes de opinión de la generación Z, ¿entendés? Que es la generación nueva, la que vino ahora. ¿Y la primavera qué pito toca en todo esto? ¿Con el viento? Es ventosa la primavera. ¿El 21 con viento cómo era? El 21 con viento. Sí. Viento y lluvia, ¿qué hacían? No, no sé. Peli. No, el día del estudiante está diciendo en el picnic. Sí, pero ¿qué haces? El picnic del estudiante. ¿Qué haces? Mirás una peli. Ahora los pibes van al cine, les chupa un huevo. ¿Cómo una peli el día del estudiante? Te mamabas. Si llueve y te remamabas, te agarrabas una curda con un vino Toraba y arrancábamos a jugar a la pelota a los muchachos en una quinta o en algún lado y terminábamos con barro hasta dentro de los ojos. Bueno, pero había veces que había lluvia, viento, estaba muy feo realmente. ¿Y qué haces? Peli en casa, vengan todos. ¿Qué hace un vieja, gesto? Paloma es un parado. Gesto, Paloma es un gesto de afuera que yo no entiendo. ¿Qué ah, qué? ¿Agar qué? ¿Agarren qué? Ah, así que se agarren, que nos que agarremos. Que se agarren de las manos. Sí. Que se agarren de las manos, perfectamente. Unos con otros conmigo, ¿cómo era la canción? ¿De no, Sergio? Eso. No, de Sergio no. De Puma. El Puma. Bueno, vamos a estar pasando algunas canciones que quizás den para agarrar algo. O no, no sabemos. Porque a cada uno la lluvia le pega para diferentes lados. No sí. vayan a creer que vamos a pasar todos temas melódicos, todo melancólico. Hay tipo que acá hay gente que escucha al más fuerte cuando llueve. Claro que sí. Y sale a patear vieja abajo del agua. Así que justamente hoy vamos a estar sorteando un paquete de galletitas y Oreo. Sí. ¿Sí? La galletita más metalera del mundo. Ella sí. Acá nos está diciendo, vale, hechas con la más pura tragaleche del tambo. Así que vamos a sortear un paquete de galletitas, chicos. Tenemos eso para sortear. Y a vos también te vamos a sortear, Paloma. No, que nos quedamos sin productora. Bueno, si querés pedir un tema o te querés ganar el paquete de galletitas, que viendo cómo viene la mano, la vamos a terminar morfando acá adentro. Si no, vengan a morfarla acá. Están todos invitados. Sí, vengan a morfarla acá, chicos. No hay ningún problema, esta galletita acá. Nos tienen que llamar al 4443-6858. Nos pueden mandar un SMS al 1161-513797. Nos escuchás por la FM Freeway 90.7, www.fmfreeway.com.ar. Nosotros tenemos un blog también que ahí se escucha las 24 horas de la radio, www.sonfm.blogspot.com.ar. Y Palometa está con el Facebook ahí a full. No, ya hizo, ¿no? Sí, como corresponde. Eso no, Radio FM, y si no, nuestra fanpage que es Eso No. Y estamos todos de acuerdo. Ahí está. Bueno, ¿arrancamos el programa? Vamos. Bueno, vamos a arrancar con un tema, por supuesto, pedido por uno de los oyentes. Si quieren pedir temas también en el Facebook, lo pueden dejar, ¿eh? Si no se animan a llamar, o no sé, o se les ocurre así al pasar, o me tienen a mí, pueden chatear, chateamos, nos pueden pedir temas. Daniel Vaz nos estuvo comentando y nos dijo que él en los días de lluvia, por ejemplo hoy, que estuvo nublado, estuvo escuchando Los Caballeros de la Quema, así que vamos a pasar el tema Oxidado. ¡Oxidado! ¡Toma uno! Oxidado y en la cafetera gastando a cuentas un vuelto que no va a volver. Y si fuera más fácil maquillar este otoño en los besos, y si quedaran cartas por mentir de ciegos. Más galúa, más te extraña, arrodillada en mi boca. Nunca juego bien esta historia de tipo buen perdedor. Vuelvo a mi cucha arrancando estas ganas borrachas de volver. Que no quiera ladrarte, lo que no me anda sobrando es la fe. Y vuelvo a mi cucha arrancando estas ganas borrachas de volverte a ver. Y no es que no quiera cuidarte, ando noqueado y no puedo hacer pie. No es que no quiera tocarte, ando volteado de nada. Llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora

Escúchame, antes llamabas por teléfono, nos escuchabas. Aguantaba despierto. Aguantaba despierto porque era madrugada ya en el viejo continente. De repente un día dijo, che, mirá, no te voy a poder escuchar tanto como antes. Tanto como antes y no te voy a escuchar más directamente. O sea, ni tanto como antes, ni menos como después. No, nada. Nada, ¿no? Cero. No, porque estoy trabajando, no sé qué. Se hace igual, ¿viste? Sí, igual te voy a decir una cosa. Este ranking que vos vas a dar acá es de músicos, nada más. Porque cuando vos dices el ranking de tipo de relaciones públicas, tipos que laburan de relaciones públicas, en España... Y en el mundo. En el mundo, este tipo tiene que aparecer entre los 5 más ricos del mundo. Bienvenido, Tecla, a la Argentina. Hola, buenas noches. Ahora sí, ¿eh? ¡Gol de Argentina! Y decían que yo era... No lo digas. Mirá, empecé a hablar y marcamos. Ahí está, ¿quién lo hizo? Y encima en Brasil. Tomá. El burrito Martínez. Encima oriundo de... ¿De dónde? De acá, de Aedo. El burrito Martínez. De Ramos, de verdad. Bueno, bienvenido, Tecla, gracias, ¿eh? Gracias, chicos. Muchas gracias. Muy bien, Teclita acá. Viene de España exclusivamente a eso, ¿no? No viene a otro programa. No fue a otros programas, vino acá. En esto, así que tenés un material ahí para trabajar al Tecla. Sacar una foto de algunas revistas... Pornos, españolas, que está lleno, y empezar a laburar con tu imaginación. Bueno, recién hablábamos de números, de los RRPP que más ganan en el planeta. Lógicamente acá el señor Pablo Farías está en el top 5, ni 20, en el top 5 está él. Pero vamos a hablar de músicos. ¿Cuánta fortuna amasan los músicos, loco? Qué esto cosa ya impresionante. Pero pará, aclaremos que no es banda, ¿eh? Porque ahora vamos a hablar de Roger Waters y empieza a ver, pero pinfla. No. Es el músico. No, la que tiene el tipo en el bolsillo. Claro, no, la tarasca que tiene el chabón en el bolsillo. Claro, sí. Bueno, sí. En el uno, ¿quién está? Y. Sir Paul. Tu amigo Paul. Claro, Sir Paul McCartney. Viste que este tipo le había vendido los. ¿Qué había pasado en un momento que le habían como medio vendido los derechos a Michael Jackson, ¿no? De los derechos de los Beatles. Sí. O él las había comprado. No, y Michael había comprado otro chabón. Sí. Los créditos. Sí. Y Paul fue y se los tuvo que comprar a Michael. Porque tenía Michael, lo tenía todos los derechos de los temas de los Beatles. Claro, le salió un negocio redondo porque estaba en el puesto número uno. Michael de Capanga, estamos hablando, ¿no? No, que de Jackson. Michael Jackson. Y que le daba burra a los nenes. Mirá de dónde se abre, Michael Jackson. Claro, yo pensé que era Michael de Capanga. A mí me llamaba la atención porque yo decía, esto no tienen ni para ir a un hotel. Van en carpa los capangas. No, pero así todo, comprando los créditos que te había comprado ya Michael Jackson, sí. El tipo está en el puesto número uno, 800 millones de dólares. Ahí está. Tiene en el bolsillo. 800 millones de dólares. ¿Cuánto? No decimos los centavos porque no importa, ¿viste? ¿Cuánto? Está redondeado. 800 palos verdes, básicamente. ¿Qué haces con 800 palos? Memo se está agarrando la cabeza. Nada. ¿Cuánto decían que tenía el indio? Nada, ¿qué no? Y sí, nada. ¿Cuántos decía que tenía el indio Solari? 13 millones de dólares. 13 millones, este tiene 800 millones. Ni aparece, porque el último tiene 120, mira. Claro, está bien. En el 2 está Bono. Sí. Con 600 millones. Bien. Podría entonces hacer un poco más de caridad, ya sabes la edad de... Y capaz que hace, uno nunca sabe. Sí, hace siempre. En el 3, Jimmy Buffett. No tiene un Buffett. Jimmy Buffett es el de... ¿No es director de cine también, aparte de músico? Sí, del Club Once Corazones. Mi papá es socio de vitalicio de ahí. Sí, ¿del Once Corazones? Sí. Mirá, bueno, el Once Corazones tiene 400 millones, ¿eh? Ahí está, Jimmy Buffett. Ningún boludo. ¿Qué más? Elton. Queridísimo Elton John, con sus pianos Yamaha de cola, una cosa. 320 millones. Ah, está pobre. Y él encima de la tarasca entera, porque no hay banda, no, o sea, él no es que... Como Bono, que es YouTube. Él solito. Después tenemos a Mick Jagger en el puesto número 5, con 305 millones. Hablamos del líder de los Rolling Stones, lógicamente. Poco, ¿no? Este número no me cierra. No sé si... 305 palos. ¿Tiene más Bono? Y no sé. Y también Brillant tiene una carrera mucho más grande que la de. Pasa, depende. En blanco, sea. Claro, boludo. Y todo lo que se debe haber deligrado en el camino. Claro. Lo otro capaz que acaparan más. Sí, andás a ver. No, igual tiene que ver. Yo quiero aclarar una cosa. A mí me parece. Es como los jugadores de fútbol de antes y los jugadores de fútbol de ahora. ¿Viste? Que vos decís, che, este jugador, este jugó en todos lados. ¿Cómo puede ser que? ¿Entendés? Uno dice, bueno, este Houseman, por ejemplo, de Huracán, ¿no? Que jugó el Huracán, jugó en River y bla, bla, bla, bla, bla. Y vos decís, y vive en la pensión de Huracán porque está tirado, no tiene un mango. Y un jugador que hizo lo mismo que Houseman en los últimos 5 años y está salvado para toda la cosecha. Entonces, ojo, porque la guita que se mueve hoy en día es mucho más grande que la que se movía en otro momento. Y YouTube puede ser una banda que sale mucho más de gira, abarca mucho más países, vende mucho más discos porque quizás esté más, sea más una banda más actual que los Rolling Stones. Bueno, pero tuvieron menos tiempo para gastarla también. Uno no sabe. Capaz que es la que le queda capaz que es la que le queda esta, ¿no? Ah, claro, andás a ver. Capaz que, claro, viene gastando. Claro, esta capaz que es la que le queda. Se tenemos a Gene Simmons en The Kiss, 300 millones. Sí. Y no los ganó haciendo papel higiénico. Justamente. Con la carita de los Kitty, de los Hello Kitty. Claro. En el 7 está Sting, de The Police, 290 millones tiene. Pensé que tenía más también. No sé por qué. ¿Viste cuando lo ves? Mira, Phil Collins en el puesto número 8, 250 millones. Dave Matthews, 250 millones. Está bien. Sí, ese sí me pareció. Está bien. Yo te voy a decir igual. Igual que Prince, que está en el 10. Prince, lo mismo, el 10. 250. Muy bien. Dave Grohl, 225 millones de los Foo Fighters. Y Nirvana, lógicamente. Claro. Rod Stewart. 220 también. ¿Ves? Rod Stewart tiene una carrera mucho más. Bueno, muchísimo más larga que Dave Grohl. Y está tiene menos guita. O sí. Gastó más. O se la tomó toda. O no sé qué hizo. Se la tomó toda. David Bowie tiene 215. Sí. Bueno, hay un montón. Mirá, yo te voy a decir una sola cosa, ¿eh? Empató Brasil. No. Pero no. Porque el tecla no habló. Pero no te quiero decir eso. Mirá, este ranking que vos estás diciendo acá, porque de todos estos que vos estás nombrando, vos fijate que como el dinero no es todo, ¿no? Para la gente. Y la gente no tiene idea de cuánto gana un músico ni de cuánto tienen. Axl Rose está 19, Roger Waters 20, 145 millones, David Gilmour, Steve Taylor, los Muppets y toda esta manga de millonarios que están acá dando vueltas por internet. Está Anthony de los Red Hot Chili Peppers. Ahí está 120 millones. Anthony Quintin y todo esto. Vos fijate, la reconocida revista NME de inglesa, que se dedica a hacer todos estos tipos de cuestionarios y encuestas, ¿no? En su 60 aniversario, la revista lanzó una encuesta que la gente eligiera al ícono del rock de los últimos 100 años. Bueno, eso está bien, ¿ves? Porque la elige la gente. Ahí está. El ícono del rock de los últimos 100 años. Yo te puedo asegurar que de toda esta lista de parafernalios que está acá, no hay ninguno ni siquiera mencionado. Fíjate. De todos, la gente, por ejemplo, de las sorpresas que hubo, ¿no es cierto? No eligió a ninguno de los Rolling Stones, por ejemplo, la gente. Y son todos unos drogones. Ninguno de los Rolling Stones fue elegido como ícono. ¿Saben quién es el ícono del rock mundial de los últimos 100 años? A ver, ¿quién es? ¿Quién puede ser? ¿Quién es? A ver, déjame pensar. ¿Quién puede ser? Te digo, te voy a dar tres opciones. La Rana René. Dale. Animal. ¿Viste los Muppets? Sí. ¿Mimi? Ay, Mimi. ¿O John Lennon? Ay, no sé, estoy entre Mimi y John Lennon, che. Ahí está. Bueno, John Lennon. No, ¿de verdad? Fue elegido el ícono mundial de los últimos 100 años y no está en ninguna de todas estas listas de gente millonaria. Pero si está muerto. Pero no importa, ¿qué te pensás? ¿Que no tiene dinero en una cuenta bancaria? Bueno, pero yo creo que si estuviera vivo estaría en cero, arriba de McCartney. Tendría más guita que McCartney para mí. Se están arrancando los pelos ahora, hoy en día. Si... Tal vez Yoko no entra como músico, entonces no entra en la lista. Claro, quizás tal cual. No esté en la lista, exacto. O la mujer de Kurt Cobain tampoco, que no es músico, ¿no? Courtney Love, ¿o sí? En teoría. Canta. En teoría canta. Ladra, un toque. Pero bueno, John Lennon, está Noel Gallagher. Bueno, ahí ya nos fuimos al pasto. Bueno, no sé. Prefiero a Keith Richards. Pasto, ¿no? Pero está, figura en esa lista. Pero ya te digo, ninguno de todos estos personajes que están acá Ni siquiera Bono, que es un tipo que es un revolucionario del pop, ya no digamos del rock, revolucionario del pop, que lucha por los derechos de vaya a saber quién, de todo objeto que se mueve prácticamente, sí. No está en esta lista. Así que bueno. Bueno, pero lo eligió la gente. Exacto, lo eligió la gente y no se fijó en los millones que tenía. Entonces, bueno, pero igual los que tienen esta cantidad de millones, ¿vos te pensás que les importa? Nah. Sí que les importa, claro que les importa. No sé, Sí, claro. Paul McCartney le hubiese gustado haber sido elegido él el ícono del rock de los últimos 100 años. ¿Cómo no le va a importar eso? Yo claro creo que ni muerto va a ser el ícono del rock. No, si es un pecho frío. Por eso. Claro. Un absoluto pecho frío. Muy bueno, pero un pecho frío. Se tuvo que llevar al gordo, el negro ese que toca la batería, que tiene más onda que... Qué capo, ¿no? El gordo. ¿Cómo hace los coritos, todo? Claro, sí, obvio. Bueno, no sé. Yo creo que de acá, si hacemos un top de todos los que estamos acá, no cabe ninguna duda que si el pueblo tiene que elegir, me eligen a mí en el puesto número uno, como ícono, como todo. Igual les agradezco, yo sé que me aman. Igual estaría cabeza a cabeza con Paloma, porque Paloma tiene fans. Paloma tiene club de fans, es verdad. Ahí tiene ya custodia. Medio que reculo. ¿Tiene custodia? ¿Quién es? Sí, no sé. Tiene custodia. Lo único que yo sé, tiene custodia. Le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar. Ahora, el bloque que sigue es el de ella. Así que ahora anda preparando de la custodia que vas a hablar ahora. Ahora Paloma va a entrar en el bloque que viene y nos va a estar contando los estrenos que hay en el cine en esta semana. ¿Fuiste al cine? ¿Sí o no? Ah, sí. No. Sí. Bueno. Está bien. Bueno, después vamos a hablar. El bloque que viene. Bueno, vamos a escuchar un tema de los Rolling, que lo pidieron, en realidad pidieron dos temas distintos. Diego Suárez y Fabián Villacorta nos estuvieron pidiendo temas de los Stones, así que elegimos uno, lógicamente. Vamos a escuchar Rainfall Down de los Rolling Stones. Was in my nose, hinges off the doors. She took me in her room, I was big and span. Fixed me up a drink, turned down all the lamps. The rain fell down on the cold. Feel like we're living in a battleground. Everybody Espacio publicitario. Querida Coupé, ya no sos la que fuiste. Los años te hicieron perder el brillo y el color, y mis amigos dicen que estás vieja y gastada. Espera, antes de dejarla, dale una oportunidad. Lava Autos Venus. Usamos productos Arexon Ferrari, proveedor oficial de la Fórmula 1. Lavado de carrocería con nieve blanca y rosa. Lavados especiales con encerado gratis. Limpieza integral de tapizados con máquina. Lavado de motores y chasis al vapor. Lava Autos Venus. Abierto de lunes a domingos de 8 a 21 en Avenida Rivadavia 15102, esquina Boedo, Ramos Mejía. Ah, te damos el seguro de lluvia por 24 horas sin cargo. ¡Qué linda que estás! ¿Cómo brillás? Lava Autos Venus. Suena cubano, suena latino. Cubana presenta su último trabajo en Argentina. Sureño, el latido del campo. Suena mi ritmo. Medio gitano, medio cubano. Escúchalo también en www.elcoalasuenalatino.com. Vengo de la Vega con mi bicicleta. Vengo de mi huerta. El Koala. Una bocanada de aire fresco triunfa en España. Fin de espacio publicitario. Freeway 97. 14 años de rock independiente. ¡Eso no! República Argentina, acá estamos con Palometa. Bienvenida a la Argentina. Olis a todis. ¿Cómo estás, Paloma? Olis a todis. Olis a todis. Aquí está, mis. Todis. Olis a todis. Claramente, me captaste tarde de chiste, pero no importa. Estamos con el tema bien. De las galletitas, chicos. Sorteamos un paquete, ¿quedó? ¿Vos comiste? Sí, ¿vos me hemos estado comiendo, doy fe. Atenti que en el teléfono tengo. Sí, ha vuelto conexión. Ha vuelto internet, muchachos. ¿Estamos de vuelta conectados? Apreten F5, reinicien todo. Sí, habría que poner a alguien que tenga el Facebook abierto, que apreten F5, porque yo la computadora no la tengo acá. Así que les mandamos un besito. Un besito a todos. Sí, sí, sí, los queremos mucho. Bien, ¿qué tenemos para esta semana? Tenemos muchas, muchas cosas. Tengo una queja. Hay una de las películas que es la que voy a hablar ahora, el cielo elegido, una película argentina. Le quiero decir al señor Hoyts que lo quiero mucho porque me deja ir gratis al cine, pero pusieron esta película solo en Quilmes. Ah, eso no. No da, o sea, Quilmes, de última me decís el DOT, el Unicenter. Digo, ¿la mandaste a Pitu? No, Pitu no va a pagar para. Igual te quiero, Pitu, pero no le voy a pagar para que vaya al cine. Está todo bien, Pitu, sos una rata igual. Sí, todo bien con Pitu. Estuvimos el sábado boludeando un rato. ¿Boludeando? Tuvieron, sí, sí. O sea, una salida muy importante. Tuvimos, sí, muy emocionante, por sobre todo las cosas. Contale a la gente lo que hiciste. Bueno, el sábado tuvimos la presentación del disco de La Yumba, muy su bien. Primer disco, su presidio absurdo, el Roxy Live ahí de Los Arcos, el Palermo, lleno de gente, lleno, todo de una punta a la otra, muchos invitados, entre ellos Juan Gijena Ábalos y Brother Bastos de Sirio los Persas. No me acuerdo el nombre, pero creo que ese es Baraglia, de los fundamentalistas del aire acondicionado. Bien. Santi Aicine y otro más que tampoco me acuerdo el nombre, de Salta la Banca. Muchos invitados, mucha gente, por suerte sonó muy lindo. Se vendieron muchos discos. Vamos. Sí, agréguenlos al Facebook a los que no pudieron comprar el disco, que ya próximamente se va a informar cómo se puede comprar el disco. Porque era solo ahí limitado en la fecha. Era solo limitado, más, si ves el disco, dice edición limitada, la fecha del Roxy y nada más. Tiene un código QR donde te puede bajar las letras, todo, pero es edición limitada. Igual si vamos. Fuiste al piste. Se va a seguir vendiendo esa edición limitada hasta que se acabe y después se va a lanzar el disco original. Pero estábamos todos muy felices, la verdad que estaba lleno, la gente estaba contenta, muchas fotos, muchos besos, muchos abrazos y un besito a los chicos de La Yumba que la verdad que la reventaron al Roxy y estuvo muy, muy linda la fecha. Así que el que se lo perdió, una pena por esa persona, la verdad. se perdió una gran fecha. Muchos invitados, mucha gente linda. Bueno, felicitaciones a toda la gente de la Yumba entonces. Así es, le mandamos un besito. Estuvo Néstor también. Estuvo Néstor, sí, sí, me lo cruzó así de repente. Hola, Néstor, ¿cómo ¿qué andás? Acá? ¿Quién te invitó? Digo, ah, sí. No, yo lo invité, yo lo invité. Bien, como sí. Ustedes dos que no vinieron, pero no, no importa. Bueno, tuvimos un acontecimiento, yo tuve un acontecimiento del cumpleaños de mi tía Coca. Está, está bien, no hay ningún problema. Que es muy importante. A Néstor le dije, cuando tenga los CDs te voy a mandar un CD. A mí también. A ustedes no. Era solo para la gente que fue a la fecha. ¡Qué sorete! Que no fue a la fecha. Destila no lo el veneno, tener. No se aguanta. Bueno, vamos al cine, a lo que nos compete acá. Tenemos la primera. Hay dos películas argentinas. Esta es la primera, El cielo elegido. Una película que tenía muchas ganas de ver. Actúa Oski Guzmán, Osmar Uñúñez, perdón. Juan Minujín, gran Juan Minujín. La verdad que lo descubrí en 2 más 2, la película de Adrián Suárez, gran, gran actor. Es la historia de Pablo, que es un joven cura católico que atraviesa una crisis de fe. Sus dudas son utilizadas por un cura anciano que le propone, a cambio de una recompensa, cometer un crimen. Ah, la pelota. Abandonado por sus superiores y atraído por una joven que frecuenta la parroquia, Pablo finalmente encontrará el coraje para abandonar la iglesia, aunque para entonces tal vez sea demasiado tarde. ¿La vas a ir a ver? La quería ir a ver, pero solo está en Quilmes, así que... Bueno, buscaré pero... algún cine de estos alternativos tan bonitos que hay. Ahora, Pitu puede ser una rata, pero vos sos mala amiga, andá a visitarla. Pero no tengo tiempo. No tengo tiempo para ir. Ahora sí, la siguiente película sí la voy a ir a ver. Mañana me van a encontrar en el cine. Infancia clandestina. Es una película dramática. Actúa Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, César Troncoso, con banda de sonido de Divididos. Ah, bien. Así que eso le suma un plus. Es la historia de Juan, un niño de 12 años y su familia. Es una historia de militancias, de clandestinidad y de amores, donde los deseos se pueden convertir en realidad y también pueden desaparecer, donde se puede ser feliz y también desdichado. Juan está clandestino, tiene otro nombre, al igual que toda su familia, su mamá, Charo, su papá Daniel y su tío Beto. Juan se llama Ernesto en esta clandestinidad que tiene. Sí. En el barrio y en la escuela lo conocen así, pero en su casa es simplemente Juan. Estos dos mundos, Juan y Ernesto, conviven, colisionan y se retroalimenta hasta en un punto que Juan no podrá sostener más y querrá comenzar su propia clandestinidad con su gran amor, que es María, una niña que conoce en la escuela. Es una historia rara. Sí, ¿no? Habla quizás de una Argentina de unos años atrás. Claro, donde sí. Debían vivir en la clandestinidad. No podía ser, yo no podía ser, que en este momento, ponele, por decirlo de alguna manera. Paloma tenía que ser. Clara, Marta. No sé, claro. No podías nombre. Tener tu club de fans. No podías tener mi club de fans, no podías seguir ningún grupo político, nada. Esta familia, bueno, tiene que irse a otra ciudad y cambiarse sus nombres. Bueno. Es una historia bien, un poco que habla de nuestras raíces, de lo que nos pasa como país. Y creo que está buena para ir a ver. Vas a ir. Obvio. Obvio. Obvio. Toda película argentina que haya la podía ir a ver. Así que esta es una de las películas que se estrena mañana, una película dramática, Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, banda de sonido, Divididos, le suma un gran plus. Sí, la verdad, obvio. La verdad que sí. La siguiente película se llama Ruby, la chica de mis sueños. Actúa Antonio Banderas, así como entre los más conocidos de nombre. También actúa... ¿Pero papel un... protagónico? No. ¡Hala! No. Ahí la tenés. También el protagónico es ¿no un actor... ¿No se parece el tecla Antonio Banderas? No, es la verdad igual, que no. Es igual, tiene un aire. ¿No se parece? ¿Tiene un aire? Me lo dijeron mil veces, ¿eh? Buah. Mil una, ahí tenés. Ahí tenés. Ok. Estaba diciendo... Vos dijiste si... Antonio Banderas, yo lo miré el tigre y digo... ¿Es Antonio Banderas? ¡Coño! ¡Es no, Antonio si Banderas! Igual. Para mí es Antonio Banderas. Con el perfume. Para mí es el zorro. Bueno, le estaba diciendo que el actor principal, si alguien vio la película Little Miss Sunshine, esta gran película, gran... Obvio. Bueno, es el que hace el hermano que no habla. Ese es el actor principal de esta película. Mira. Quizás no. ¿Habla? Lo ven, pero no habla lo reconocen. Ahora. Sí, ahora habla, es el actor principal y debe hablar. La historia está buena. Es de un novelista que está luchando con salir de su bloqueo de escritor. Él de joven escribió una historia y ahora como que no puede seguir. Entonces va al psicólogo y el psicólogo le dice: bueno, inventate una historia de un amor, de algo. No seas pelotudo. Él como que tampoco se podía enamorar de nadie, como que tenía problemitas sociales. Entonces el chabón empieza a escribir una historia de una mina, obviamente ficción, que él se puede enamorar. ¿Qué pasa? Van pasando las cosas y de repente la encuentra la piba en su casa. Sí. Y dice, esto no puede ser real, no puede ser real, la verdad que no, no la puedo tener acá si la inventé yo. La mina la sigue, así que de un momento ve que los demás también la ven a la chica. Claro, y no que es si él de... escribía que pasaba tal cosa, esa cosa pasaba. Entonces ahí empiezan a haber cuestiones, él se empieza a enamorar verdaderamente de esta chica, que en realidad él la creó, porque él la escribió y de repente le apareció en la casa. Me parece una historia que está buena, mezcla la fantasía con la realidad. Video, eso está bueno, como el video de Aerosmith. Como el video de Aja. Ajá. El que está dibujado. El que está dibujado, ¿no? Take on me, ese. O como el video de Holy My Soul de Aerosmith. Sí. El chaboncito se inventaba las propias minitas con recortes de revistas. Este escritor es la. O como Truman Show. Como Truman Show. No, esa no. ¿Se acuerda de la chica? Que Pero no la crea, ella no la había visto, la pibita. Ya está. Bueno, me pareció una linda película, está buena. Esa está buena. Novedosa, por decirlo de alguna manera. ¿Truman Show? No, perdón. Ruby, la chica de mis sueños. Esta está en todas las ¿Sea Ruby o Ruby? Ruby. ¿Tiene acento en la I? No, pero es en inglés. Ah, pero es yankee. Claro, es Ruby. Es Ruby, claro. Está bien. O es Ruby, ah. Siguiente película. Vamos. Buscando un amigo para el fin del mundo. Actúa Steve Carrell. Entre los más conocidos, es una película que mezcla el romance con el drama y la comedia. Obviamente, si está Steve Carrell, no va a ser un drama. Tiene que meter comedia porque el chabón no puede que le haga otra cosa o no lo habíamos visto haciendo otra cosa. Bueno, quizás algún día podamos. Es quizás como Jim Carrey. Franchella haciendo. Bueno, Jim Carrey también. Jim Carrey, quizás, que es como. Puede ser. Es como nuestro Jim Carrey, ¿no? Una sí. Claro, salvar la distancia, ¿no? Bueno, pero es un argento. Es un argento, claro, justamente. La historia está de buscando un amigo para el fin del mundo. Dice que al acercarse un asteroide a la Tierra, un hombre, que es Steve Carrell, se encuentra solo luego de que su mujer entre en pánico y lo abandone. Decide subirse a su auto y manejar a través del país para reencontrarse con su amor de la secundaria, acompañado de su particular vecina, quien mantiene un plan alterno para enfrentar el fin del mundo. Creo que no tiene nada nuevo esta historia. Ya lo hemos visto. Miles de veces, se termina el mundo, voy a buscar a mi amor imposible, a mi amor de la secundaria, a mi amor la zaranda. Vendo todo, me voy a la mierda. Claro, no sé, no tiene nada. Esta tampoco está en todas las salas, ojo. Yo la he estado viendo y ponerle en el abasto no está. A coger que se acaba el mundo. Claro. No sé. Película, bueno, tiene como unas cosas que el chabón va al trabajo y quedan cuatro personas y le dice, güey, vengan vestidos como quieran, en que quiera sea jefe. Corre en culo si querés, está todo como bien. Hacerlo bien, que ya no va a morir. Tienen también una situación en el auto que van manejando, los para la policía y la vecina le dice, che, flaco, o sea, no estamos por morir, vos me haces parar acá, déjame seguir mi viaje, si total no vamos a morir todos. Claro, qué visión, ¿no? Es como una un poco. Y estamos en el 2012, claro. ¿Viste? En un par de meses. Vamos a estar todos iguales. Corriendo en culo en el trabajo. Sí, nosotros ya corremos en culo en el trabajo, pero ya de un par de años atrás. Problema de tu pero trabajo. No tiene nada que ver. Esta película habla del fin del 2012, digamos, ¿no? En realidad no habla del 2012, sino de un asteroide que está cayendo a la Tierra. Me había perdido algo, en el medio me perdí. No, es un asteroide que está cayendo a la Tierra y que los va a matar a todos. Claro. Ya se sabe. Claro. Bueno, película con Steve Carrell. Pero ahora lo recalcularon eso del 2012. Recalculando. Que nadie está mal hecho porque el calendario maya no tiene años bisiestos, o sea que si fuera por eso ya no tendríamos que haber muerto. Pero la gente en realidad está mal dicho que no va a morir. Es un cambio energético. Es un cambio, no se va a morir nadie. Que nos va a afectar a los que estamos bien parados, nos va a afectar bien, a los que están mal parados les va a afectar mal. Simplemente eso, no nos vamos a morir. Claro. Es algo energético desde adentro, amigo. No nos vamos a morir. Salvo que le agarre un paro cardíaco. Hay mucha gente en el cambio. Bueno, hay mucha gente que se va a morir. Claro. Seguro. Sí. Todos los días. No porque por el 2012. No, por eso no. Hay mucha gente que en el cambio del 99 al 2000 se mató. También, sí. Bueno, hay mucha gente como Susana Sampaio que se fue a vivir a la sierra porque pensaba que se iba a morir en el 2012. Por favor, bueno. Bueno, no, es una mentira. Susana Sampaio, lo más probable es que termine fosilizada. Porque si se muere. Y de en bote, muchos años la van a encontrar. Hecha bosta de vaca. Transformada sí, no en lo bosta dudo. De vaca. No porque ella sea mala. No, porque se va a fosilizar y es como. Y los que perros le van a comer la comida, la carne. Claro. Bueno, si seguimos, la siguiente película. O sea, ya ahora, estas tres películas fue lo peor. Digamos que va a haber esta semana, te lo digo. No, más o menos, ahora la última que después. Está buena. No, digo, estas últimas tres que voy a decir, o sea, la que dije recién y las próximas dos que siguen no es nada nuevo. La siguiente película se llama La Casa del Miedo. Es otra película de terror, remake, dice acá. Una remake. Es la historia de Sara, quien junto a su tío y a su padre se encuentran restaurando una vieja casa de verano familiar que ha sido recientemente usurpada por ocupantes ilegales. Pero las ventanas rotas y las grietas en el yeso son lo menos importante cuando descubren que no están solos y que hay más que mo escondido detrás de las paredes. En el transcurso de 85 minutos angustiantes, su aislamiento idílico se transformará en puro horror cuando presencias del pasado retornen para aterrorizarlos. Durante una noche, ya me aburre leerlo, te digo, ¿eh? Chicos, es de terror. Durante una noche espeluznante en la que la historia oculta será revelada. La Casa del Miedo, remake del film uruguayo, La Casa Muda, cuenta en tiempo real presentado como un plano secuencia lo que Sara ve y experimenta. ¿Y esta película de dónde es? Está yankee. Mirá, y es una remake de una película uruguaya. Una película uruguaya. ¿Qué te parece? Estoy sorprendida. Muy bien. Vamos vos. Vamos azul. La cola no dice nada. Vamos azul. Y una historia un poco ya, ¿no? Repetida. Sí, típica historia, digamos, de terror, basta. Sí. La casa embrujada, la casa repetidas. De... Que tiene un espíritu. El cuarto embrujado, la chimenea embrujada. La chica linda que la agarra el demonio, el sí. espíritu. El otro día y vi... Y viene el chico lindo a salvarla. El otro día vi una... enganché Martes 13 y me quedé viéndola. En la tele. Bueno. Una de Jason, ¿eh? Siempre está bueno recordar, ¿no? Época de los 80s, así... Que agarraba a Jason a los hachazos. Es como andaba, It. Sí, como It, el payaso maldito. Claro. No sé cómo les podía dar miedo. It. Bueno, es una de películas hoy día que... Era la época. Yo cuando era chiquita me daba miedo el de los perros. ¿Qué es el de los perros? El cementerio de animales. Nunca la vieron, el cementerio de animales, sí, no me diga. Bueno, claro. yo tuve muchos... De los perros, ¿no? Del gato. De los, todos los animales, cementerio de animales. Sí, y tenía miedo... Te atropellaban un gato. No, ¿y sabés lo que me pasaba? Había una escena como que de abajo de la cama salían los ojitos y lo agarraban a los pibes, los animales. Bueno, yo muchos meses saltaba de la cama para que no me agarre nada ahí abajo. Lo admito, casi 21 años. Y hoy se queda arriba de la cama a ver si le agarra algo, digo. Ahora ni tengo parte de abajo de la casa, o sea, tengo un colchón en el piso y... Olvídate. Somos felices. Para que sea más fácil subir. Somos felices. Solucionás el problema. Claro, pero no... Nada, no importa. Bueno, seguimos. Siguiente película, última. Buscando a Nemo en 3D. Bueno, chau chicos. La misma historia que ya viste en 3D. Es la misma. Un besito, los quiere mucho. Gracias, es lo mismo, Paloma. Nada más que está en 3D. Muchas gracias, Paloma. Gracias a vos. ¿Qué tema hemos elegido? Alma Fuerte. Alma Fuerte porque lógicamente estamos sorteando un paquete de galletitas y Oreo. Sí. No es Oreo. Pero... Tenemos a Pablo Samar, chicos, presente. No lo presentamos. Estaba acá. Cayendo los mocos. Alicia estaba medio preocupada también porque casi se muere porque ella pensó que no nos iba a poder escuchar nunca más. No, chicos, siempre volvemos, no se preocupen. Siempre les vamos a hacer sangrar los oídos. Sí, sí, estamos así para que, eso. Tranquilo, Pablito, estamos acá. Dice que el próximo miércoles si puede venir, claro que puede venir cualquiera a ver el programa. Te quedas acá afuera con Paloma haciéndole compañía. Claro. Vamos a escuchar que un tema. Algo para tomar, por favor. Algo para beber. Yo, chicos, estaba tomando una gaseosa de lima limón. Muy afuera. Bien. Que pensé que iba a eructar. Nah, no tiene tampoco tanto. Pero por ahora no. Bueno. Ahora salgo y los saludo a todos. Bueno, muy bien. No sé qué tema es, Memo. De Alma Fuerte. ¿Lo más? ¿Que el mundo sabrás? ¿Qué temazo? ¿Qué letra, no? Qué grande. Quiero un día tener un asado con el señor Ricardo Iorio. Me encantaría. Bueno, hay que ir a las sierras. Un asado y un fernet. No importa, él es de Caseros. Quizás vuelva alguna vez al barrio. En algún momento. Por eso, cuando vuelva... Que me avise la gente de Caseros. Pero lo invitamos, si no hace nada. Y comemos un asadito. Bueno, vamos a escuchar el tema de Alma Fuerte. Ay, ¿quién está comiendo asado? ¿Hay alguien que estará comiendo asado en este momento? 22:55, chicos. Por favor, vamos a escuchar Alma Fuerte. Sé vos. Thank you. como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. Caso sobornos en el Senado. Tres ministros de la Alianza dijeron no saber nada de coimas. Graciela Fernández Meijide, José Luis Machinea y Federico Storani fueron unánimes al declarar en el juicio por presuntas coimas en el Senado. Los tres aseguraron que no tenían constancias de que hubieran existido sobornos para aprobar la ley de flexibilidad laboral del año 2000. Además, negaron que las reformas laborales incluidas en la norma fueran reclamadas por el Fondo Monetario Internacional, tal como aseguró la acusación. Daniel Passarella afirmó que Almeida merece más oportunidades. El presidente de River dijo que el entrenador del equipo merece seguir en el cargo pese a los 4 partidos sin victorias del club millonario en lo que va del torneo. Fue en respuesta a los rumores sobre un posible alejamiento del director técnico. Passarella aseguró que nunca se sentó a hablar con un técnico mientras había otro dirigiendo el equipo. Siento que, como todos los dirigentes que me acompañan, que Almeida merece más oportunidades porque se las ganó. Y no nos olvidemos que Almeida tomó la conducción del equipo en un momento muy difícil, muy, pero muy difícil. Muchos de ustedes mismos dijeron, es un fierro caliente que agarra Almeida. México. El presidente electo anunció que ajustará la política de combate al narcotráfico. Enrique Peña Nieto puso de manifiesto en Brasil ante empresarios que tomará medidas en pos de la lucha contra el flagelo de la droga, que dejó más de 50.000 muertos en su país desde 2006. El presidente electo de México indicó que el Estado no debe negociar con el crimen, sino hacer prevalecer la ley. Tras su triunfo en los comicios presidenciales mexicanos de julio pasado, Peña Nieto anunció que su gobierno llevará adelante un combate eficaz frente a los capos del narcotráfico. Soy el único que no estoy loco. Esto es una fiesta de locos. Vuelve Calle 13 a la Argentina. Será en el marco de la Maquinaria Festival 2012, que se celebrará el 8, 9 y 10 de noviembre en el Estadio Malvinas Argentinas de la Ciudad de Buenos Aires. En las tres fechas actuarán bandas nacionales e internacionales como Marilyn Manson, Slayer, Malone, Boom Boom Kid, Prodigy, Deftones y Las Manos de Filippi. Los puertorriqueños de Calle 13 serán los encargados de cerrar el encuentro. Esto no es reggaetón, pero como quiera bailas un montón. Si no te gusta esta canción, pues entonces tírate por un balcón. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Freeway 97. ¡Wow! Yo quiero escucharte otra vez. Prende la radio que solo quiero. La Freeway sienta bien. La alternativa del rock en el dial. Desde el oeste que te vio nacer. En el 90.7 te espero. Otra vez. Soy un residente. Freeway comprende. En el 90.7. Soy un residente. Freeway comprende. En el 90.7 megahertz. Freeway 97, la radio del rock independiente. 97. Eso no. Nos llegan mensajes al 11 61 51 37 97. Nos podés llamar al 44 43 6858. Acá nos piden tema, algún tema de Héroes del Silencio. Vamos a ver si Memo quiere algo de Guillermina, que va a estar tocando este fin de semana, este viernes 21, en el Auditorio Este en Aedo. Todos a ver a Guillermina para recibir la primavera. Un show de escenario 360 grados, muy interesante, algo nuevo para la banda y para las bandas under, ¿no? Del rock. Pogo alrededor del escenario. Pogo alrededor del escenario, vieja. Ronda. Una fiesta. Una ronda. La ronda de San Miguel en Auditorio Este. Uh-huh. Ahí más. Uh-huh. Bueno, este viernes 21, entonces, Guillermina en Auditorio Este, acá nomás, de la estación de Aedo, entre la estación de Aedo y la estación de Morón. Están todos invitados. Bueno, mucha gente pidiendo temas. Después vamos a pasar. Muy bien. ¿Cuarto bloque es este o no? ¿Quinto bloque? ¿Cuarto bloque? Esto es un, sexto bloque. Octavo bloque. Noveno. ¿En qué bloque estamos, amiguitos? 62. Bloque número 62. Programa número 60 de eso, ¿no? Cabe aclarar. No, 70 de eso, ¿no? 70. ¿Qué vamos a hacer en el programa número 100 de eso, ¿no? Vamos a aprender tres saumerios juntos. Porque ahora aprendemos uno. Programa 70. El año que viene. Sí, el año que viene, pero que más o menos por... Mayo, junio. Mayo, ¿no? Por ahí. Sí, está bien. Sí. Por ahí por mayo va a andar el programa número 100, de eso no. Faltan 30, hay que hacer la cuenta. Ya estamos, vamos a traer un... Tenemos una sorpresa para ese día. ¡Ay, qué mentira más grande! Se acaba de dar cuenta el flaco, ¿viste? Que iban para el programa número 100. Tenemos una sorpresa. Claro, no se acordaba. Ese día tenemos una sorpresa. Los vamos a mandar a hacer la transferencia del auto a Morón. Y si la hacen en un solo día, bueno. Qué hijos de... Ese es un premio, ¿eh? Mirá, te voy a decir una cosa, Memo. Fui a Morón, ¿viste? A hacer la transferencia del coche. Porque vendí un auto. No, terrible es poco. Fui a vender un auto. Vendí un auto. Entonces fueron a hacer la transferencia de ese auto ahí a Morón. Entonces yo se lo había comprado a un flaco que vive en Capital. Entonces, bueno, están haciendo en lo mejor que están haciendo la transferencia, me llama el pibe que compra el auto y me dice, che, mirá, este auto todavía hay que darlo de baja en Capital. Porque quedó, digo, ¿cómo en Capital? Si el auto está hace 4 años que está en Morón. Sí, pero parece que era una alta provisoria, el Morón hay que darlo de baja en Capital. Bueno, está bien. Voy a Capital, a renta de Capital, me dice, sí, no hay problema, el auto está radicado acá, no tiene deuda, nada, papá. Tenés que extraer el histórico del auto. ¿De qué? El historial de conversaciones. Claro, el historial de conversaciones del auto, digamos, ¿no? Fue a parar acá, está acá, vino acá, todo muy lindo, listo. Ah, bueno, buenísimo. ¿A dónde pido eso? De Morón. Pero vengo de Morón. Claro, no, tenés que ir a Morón y pedir eso y traerlo. Ahora yo digo, es Morón. No debe ser el único auto que fue a parar a Morón y que no se dio de baja en Capital, ¿o no? No, obvio. Con lo cual ya saben que me van a pedir en Capital. Y viceversa. Y viceversa. ¿Por qué no me lo dijo el Morón, la señorita, cuando me tenía adelante que me iban a pedir eso? Te van a pedir esto en Capital, el 02. Hacelo acá, ahora, porque encima es de un día para el otro. Con lo cual tengo que ir mañana... Pero pará, porque no termina acá la anécdota también. Esto es terrible. Hoy me dieron ganas de cagarlos a trompadas a todos. Escuchá esto, bueno. Sacando eso, bueno, digo, bueno, está bien. Voy hoy a Morón a hacer de vuelta, voy de vuelta a Morón para hacer este trámite, ¿viste? Entonces me como 2 horas de la de King Kong, sentado arriba de la de King Kong. Me como 2 horas esperando. Bueno, me dice, número 8. Yo, señorita del 8. Verde. ¿Verde? Sí, verde. Yo. Hola, sí, mire. Pasa lo siguiente, ayer vine a hacer la transferencia del auto acá, porque, bueno, lo vendí, el auto, bla, bla, bla, bla, y todavía estaba dado de alta en Capital del auto. Ah, sí, me dice, sí. Entonces fui a renta de Capital, lo que me piden, sí, ya sé, un histórico le piden del auto. Sí, ya sé, señorita. Sí, hágase la canchera. Hágase la canchera hoy, que ayer no me lo dijo, y por eso estoy acá otra vez. Como un boludo. Como un boludo, como un boludo, como un boludo, como un boludo. Bien. Pero ellos se divierten así. Está bien. Escucha esto porque se ven, todavía se viene a estar riendo si se divierten así. Me dice la chica, ah, sí, tiene que completar un formulario 02. Tiene que completar, formulario 02. Bueno, está bien. Se agacha la mina, se agacha, mostrada así. Aparece así, viste, como, aparece así adelante mío de vuelta y me dice: usted no sabe lo que acaba de pasar. No tengo más formulario 02. ¿Cómo no tiene más? No, no tengo más. Fíjese en la librería de acá al lado, si no le venden uno. Empezó un derrotero por todo Morón para conseguir un formulario 02 por todas las librerías de Morón, Memo, y ninguna tenía formulario 02. ¡Ninguna! Vuelvo, ya el registro cerrado, porque ya eran 12 y media, cerrado. Toco a ti y me digo, sí, soy el que salió a buscar un formulario 02. Ah, sí, empujá la puerta, querido. Pim, pum, adentro, ¿viste? Subo y le digo, señorita, no consigo un formulario 02. No hay, por ningún lado. Bueno, hagamos una cosa, me dice. Se hizo la buena. Volvé mañana, tipo 11 de la mañana, porque a las 11 viene el correo, ¿viste? Y me traen los formularios. Volvé mañana tipo 11, pero no hagas toda la cola. Vos, vení a verme a mí, y yo te lleno directamente el formulario. Así que tengo que volver mañana. Pará, tengo que volver mañana, jueves, a hacer el formulario. Pasado mañana, viernes, a buscarlo. Y de ahí... Esperar el lunes. Esperar el martes, porque es feriado. El martes, ir a rentas de Capital, dar de baja del auto, volver a Morón el miércoles con el trámite. O sea, estoy hace un mes tratando de dar de baja del auto en Capital. Con lo cual yo les digo una cosa, amigos míos que me están escuchando. Si compran un auto a un pibe que vivía en Capital, denlo de baja porque no se lo dan de baja nada automáticamente. Y se van a comer la de King Kong, porque yo me la estoy comiendo la de King Kong hace una semana y me queda una semana más todavía. Así que bueno, es así. ¿Viste que está el trabajador del mes, todo eso? Sí. El boludo del mes, ¿no? El boludo del mes. Es no, el boludo, pará, el boludo del mes creo que ya me lo habían dado con el tema del tren, del rápido, cuando me tomé el rápido 2 veces, para un lado y para el otro. Parece que ahí ya me habían dado el premio, el boludo del mes. Esa, ¿no? Sí, pero no me acuerdo si era el boludo del mes de septiembre. Ah, claro, cambiamos el mes. Me parece que era el boludo del mes de julio, así que está bien. La próxima historia, bueno, en octubre. Agosto, no sé quién fue el boludo del mes de agosto, y ahora de septiembre lo vuelvo a agarrar yo. Así que, bueno. Bueno, siempre hay un premio del mes. Siempre, en un mes siempre hay una que te pasa. Pero si no puedo ser tan boludo. Sí, puedo ser tan boludo. En realidad no es... En no, realidad te sentiste boludeado. Te sentí boludeado, no, claro. Otra cosa. Porque, bueno, tengo un amigo mío que en la misma situación, no en la misma situación en el registro, en un registro civil, haciendo un trámite, también lo venían boludeando bastante hasta que explotó. Porque, ¿cuál fue el motivo por el cual explotó mi amigo? ¿No es cierto? Él entra, la última vez entra al registro civil y se ve que deja la puerta abierta al registro civil al entrar. Con lo cual, el tipo que ya lo venía boludeando hacía 2 días más o menos, lo ve entrar y le dice: cerrame la puerta gordito. Cerrame la puerta, gordito. ¿Cómo? Le dice. Cerrame la puerta, gordito. Así como estaba, encaró el mostrador y no le dijo ni buen día. Le metió una trompada y lo sentó de culo al tipo del registro civil. Y bueno, todavía está esperando que le den el documento, ¿no? Pero bueno, es así. Me preferible ser un indocumentado y no boludeado, amigos. Así que ténganlo en cuenta. Bueno, llega, como decía, en nuestra... ¿Qué es? Una especie de publicidad de Telam, lo que tuvimos antes. Sí, de Telam, a las 23. Hablaba un poquito del festival, el Maquinaria Festival, sí, que se va a desarrollar el 8, 9 y 10 de noviembre en el microestadio de Argentinos Juniors, en Malvinas Argentinas, el microestadio de Argentinos Juniors, donde hace poquito, ayer, anteayer, tocó Megadeth. Y el anterior día también ha tocado Megadeth. Lunes y martes, ¿no? No, jueves y viernes tocó Megadeth. Jueves y viernes. O sea, jueves y tenés razón, jueves y viernes, estoy en cualquier, ya. Morón fue. Los días se me piantan del bocho. Jueves y viernes. ¿Tocó el último día? ¿Sinfonía de Destrucción, no? ¿Cuál? Claro. Sinfonía de Destrucción. Claro. Ahí está. Y capaz que grabaron algún DVD o algo, no sabemos. Estaban todavía festejando el cumpleaños del Colorado. Claro, y el año que viene es el aniversario, no, el 2014, ¿no? Aniversario de... Ahora empiezan a robar con los aniversarios. Con los aniversarios, creo, y que sí, de Eutanasia, uno de esos discos. Y ahí vuelven a tocarlo seguramente para acá. Bueno, este festival, el Maquinaria Festival, desembarca por primera vez aquí en Argentina. Trae muchos artistas internacionales, muchos de los cuales fueron nombrados en esta tanda. Bueno, Calle 13 quizás sea el artista más destacado. El que va a cerrar el festival. El evento. Pero bueno, está Marilyn Manson, está Slayer, está Mastodon, están Stone Sour, Cavalera Conspiracy, Boom Boom Kid, Malone, entre las bandas nacionales, y otro tipo de otros artistas más, Mark y Ramón, Prodigy, el otro yo, Bulldog, Prodigy, que estamos escuchando de cortina en este momento. Así que, bueno, ya pueden quizás comprar las entradas en alguno de estos sistemas. Bueno, los Baba también están. Caruso, Babasónicos también dentro de las bandas nacionales. Bueno, nada, se siguen sumando artistas internacionales a toda esta lista que ya completan, Robert Plant, que va a estar ahora a poquito. Se suma Kiss a la lista de bandas internacionales, es que verdad, va a venir ahora en noviembre en el estadio de River Plate. Vamos a verlos. Va a estar Garbage en el Pepsi. Nora Jones, Madonna, Lady Gaga. Bueno, hay un montón de artistas internacionales. Linkin Park. De acá a diciembre van a pasar un montón de artistas internacionales por distintos festivales y fechas y eventos que se van a desarrollar, así que bueno, Slash también, no lo nombramos todavía, va a estar en noviembre. En noviembre toca en el Vorterix. Y la última fecha es en el Vorterix. Las entradas están en el Malvinas, en Córdoba y en el Vorterix. Las entradas para el Vorterix están 800 mangos, están algo así como bastante caras, así que si quieren ir a verlo todavía, nosotros tenemos entradas para vender. Si quieren ir a verlo todavía, nosotros igual, lo bueno es que un plus que tiene el Vorterix es que si vas con tu entrada al Vorterix, te regalan un CD y un DVD de Slash. Que lo retirás en Vorterix, no la misma fecha. Ah. Tenés que ir antes. Está bien. El tiempo está el 2 de noviembre. Está bien. Tenés que ir a... porque es así. Te dan la entrada. Vos con esa entrada completás el formulario 02. No. Lo llevas al registro número 5 de Morón y ellos te mandan de ahí capital a rentas, de capital a dar de baja, claro, a Sadaic de capital para dar de baja el disco. Pero después de ahí volvés. Claro, después ahí, porque en Sadaic en capital te van a pedir, digamos, la gacetilla de prensa de la banda, que te la van a dar en Morón. Y también te dan para que retires el DVD. Después tenés que hacer lo mismo para el DVD. Claro, tenés que hacer lo mismo para el DVD. Más o menos tenés que ir a Morón unas 8 o 9 veces. Mentira. Sacan las entradas para el Vorterix, van con las entradas a la puerta del teatro Vorterix y te dan de regalo, que en realidad te lo están cobrando, por 800 pesos la entrada, el CD y el DVD. ¿Valdrá la pena? No sabemos, amigos. Ya lo sabremos. Nosotros tenemos entradas, así que vamos a ver si alguno nos presta el DVD, el CD, o si lo vamos a retirar. Ahí está. Para ver qué onda. Ahí está. Bueno. Entonces, vamos cerrando un poquito este bloque. Una de las bandas que va a tocar y la que va, con la que vamos a cerrar este bloque justamente es Gogol Bordello, una banda de música balcánica que no sé si alguna vez la vieron, pero de repente cuando los tipos salen, o sea, la banda tiene una, ya una conformación bastante rara, digamos que tienen, por decirlo de alguna manera, personas de bastante, de diversos países, hay rusos, bueno, su ensalada de todo, hay ensalada de fruta arriba del escenario y la música que hacen también es una ensalada de fruta con un acordeonista y un violinista al frente junto acompañando al cantante que realmente explota, es una fiesta desde el principio hasta el fin, todo el mundo saltando y bailando. Yo los vi en group hace poco tiempo, ya los había visto antes también en otras fiestas, así que bueno, muy recomendable si quieren ir a verlo esa fecha que toca Gogol Bordello. Pero junta plata, porque el abono sale 900 pesos. Bueno, el abono para las tres fechas sale 900 pesos. Es 8, 9 y 10. 8, 9 y 10 de noviembre, en el Malvinas. Y si no tenés, a ver. Bueno, pero hombre. 600 pesos. ¿Cuál es la más barata? A ver. O sea, un día. Sí, quiero ir a ver a Gogol Bordello. ¿Qué día es? ¿Día 1 o día 1 y 3, 2, 3? Ay, no dice acá, vieja. Día 2. Día 2. Bueno, 600 pesos porque estás obligado a comprar dos fechas. Disculpame, ¿ahora me dicen lo que tengo que hacer? Sí. Como mínimo dos fechas. Como mínimo dos fechas. Ah, bueno. Y claro, si un festival rinde. Si no... Bueno, ¿qué va a hacer? En la entrada mínima, 600 pesos. Bueno, pero hay muchas bandas internacionales y bandas nacionales. Están buenas las bandas. La mayoría de las bandas que van a venir acá son... buenas bandas, inclusive las bandas nacionales también son buenas bandas, obviamente. Así que, bueno, es un festival que para el que todavía falta bastante, así que si quieren... El aguinaldo. Tienen tiempo para ahorrar. Claro, el aguinaldo, tarjeteás ahí y podés ir a ver. 12 cuotas sin intereses. Pero claro, escuchame, en este... Pero en el país... Un año alguna... pagando dos entradas de mierda. Puedes hacer una vaca entre tres y que vaya uno a cada show, ¿no? Sí, pueden hacer una vaca entre tres y dos entran, uno escucha afuera y bueno, y así, ¿eh? Pero no se hagan problemas, amigos. Dios proveerá. En el país de Néstor y Cristina, no seamos tampoco tan ratas, viejo. O como haces de Roxy, que te pone la marquita y vas entrando y saliendo, depende de la banda también. Podrías eso hacer. Está bueno, ¿ves? Para no fumarte todo. Claro. O sea, vas pagando por banda también, claro. Podría hacerse. Muy bien. Pero bueno. Bueno, que esos temas los resuelva la organización del evento, ¿no es cierto, Néstor? Nosotros no nos metamos en eso. Comentario. Un comentario. Vamos a cerrar el bloque entonces escuchando a Gogol Bordello. Not a crime. Я письмо достал, Николай Иванович. И опять запрещенное. Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо? Drop the charges! Not a crime. In the old time. Realization, realization, naturalization. What are you talking about? It's all about time. Press rewind, you know, today, today. What a crime! In the old time, in the old time, in the old time it was not a crime! Not a crime! Not a crime! Not a crime! Сидел на габал, да работать не хотел. Not a crime, it's not a crime, it's legal. Это no! ¿Cómo te corto el tema, Alicia? De Héroes del Silencio. A Alicia le gusta mucho. Sí, se debe cortar las pelotas. A Facu Blanco le gustaba mucho Héroes del Silencio. Sí, también. Le gusta. Y un par más de... Y viste, Torombolo hay en todos lados. A Paloma le gusta también mucho Héroes del Silencio. A nuestro amigo Tecla también le gusta. A Néstor también le gusta sentarse en el Pinocho. Y este, además le debe gustar Héroes del Silencio también, supongo. Va, no sé, supongo. A mí me gustaba Héroes del Silencio también en el momento, el espíritu del vino, esa cosa. Después, esa cosa medio, viste, estrellita que, estrellita que, mía, que, sí, que tiene el cantante ahora, viste, de creérsela. Esa cosa de yo me separo de la banda y hago mi historia. Viste, ya Héroes del Silencio a mí no me motiva, no me llena de nada, no sé qué. ¿Qué te haces? ¿Viste el tarado? Papo en la nuca. Si no, llegaste con Héroes del Silencio. Si no es por Héroes del Silencio no te conoce nadie, croto. ¿Quién te conoce? Esas cosas, viste, esos cantantes que se olvidan. A mí me... Ciro, viste, que se olvida. Pero bueno, no importa, son cantantes que se olvidan de repente, ¿no? Bueno, hay cantantes que se hacen solistas que les va mejor que con las bandas. Sí, son pocos los casos, ¿eh? De tipos que le ha ido mejor con las bandas. Que eso no quiere decir que le vaya mal. Que le vaya mal, no es lo mismo. No es lo mismo. Por ejemplo, Vicentico no le va mal, pero no pasa del Gran Rex. En cambio, con Los Fabulosos Cadillac, bueno, tenía otra trascendencia. Iván Noble. Iván Noble le va mal. Iván Eso. Noble le va mal. Desapareció. Cordera. Claro. Cordera. Todavía es un. Todavía sigue robando. Todavía es un proyecto lo de Cordera que todavía podemos sigue. Esperar a ver qué pasa un tiempo más. Baiano le fue mal. Directamente le fue mal. Porque terminó cantando en cumpleaños de 15. Mal. Pero Perico hubiese sido otra cosa, ¿no? ¿Qué otro caso hay de estos cantantes así que se fueron de sus bandas? Bueno, Adrián Otero, que Dios le tenga la gloria, le fue mal. Porque no. Los Iliacuriaki. Iliacuriaki no pasaron de festivales con carrera solista, pero ninguno le fue bien, digamos, por de convocatoria propia, ¿no? Sí. Iban a los festivales, le animaban alguna cosita así, Dante por un lado, Emanuel por el otro, Pero, y ahora hay que ver esta historia de los Ilia Kuryaki, que vamos a estar hablando ahora dentro de poquito porque tienen disco nuevo. Es verdad. Ahí, ya está el tema nuevo dando vuelta. Ya hay un temita nuevo dando vuelta ahí, que es medio bailable, el tema bailable, ¿no? Esta tendencia de todo bailable ahora que hacen estos dos chicos, bailable, esta cosa bailable. Bueno, latina, también hay medio latina bailable, ¿no? Hay guitarristas que se separan, o bandas que se separan y quedan las bandas de los cantantes, el guitarrista, peripepe, por ejemplo, la Franela. Calamaro, que dice acá el Tecla. Calamaro. A Calamaro no le fue mal acá, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, el Tecla viene con el tema de los Rodríguez, allá de España. Claro. Acá, los Rodríguez no llegaron medio de rebote. No, nosotros con, acá Calamaro es los abuelos de la nada y Calamaro solo. Para claro. Nosotros los Rodríguez es una huevada de Calamaro, ¿no? Charlie le fue bien. No le fue mal, ¿eh? Acaba de reventar un par de Grand Rex. Spinetta le fue muy bien, ¿eh? Hay tipos que han... Bueno, hay bandas que le ha venido mejor la separación por todavía, sí, ¿no? Sí, sí. Que han formado dos o tres bandas que muy buenas. El caso, de, por ejemplo, de o sea, Aznar con Charlie. Bueno, Papo. Papo. Pero ¿y los demás qué hicieron? ¿Quién es? Bueno, Iorio. Ahí tenés otro. Iorio. Iorio, pero bueno. Iorio está en el, bueno, tiene la banda, el más fuerte. Sí, pero viene de Hermética. Sí, bueno. Después de 8. No es que no se hizo solista. Ahí está. Bueno, pero. El Indio Solari, por ejemplo. No, pero que sí es solista. Con Sky, acá me suma el Tecla también otro dato. Sky, por un lado, el Indio. Sky, bueno, no le fue mal. Pero es otro caso de los tipos que no le va mal. Claro. Pero no llega a la relevancia que tiene el Indio. Pero bueno, Sky, por ejemplo, para Sky tocar en el teatro y llenarlo no está mal. No. Un tipo que no le va mal, le va bien, relativamente, ¿no? Sí. La Franela, por ejemplo, es una banda que ahora le está yendo muy bien, te está empezando a ir un poco mejor. Van a tocar con No Te Va a Gustar, ¿no es cierto? Ahora en el alemán, ¿no? En el alemán de Villa Bosch. Los pusieron muy chicos en el cartelito, sí, para mí. Sí, no me gustó. Pero no, bueno, me gustó, estoy indignadísima. Está bien, porque los invitan a tocar. Bueno, un poquito más grande. Franela, un proyecto abajo, más nuevo. Invité a la Franela. Pero poné más grande, no seas solete. Con 15, no 08. Claro. 15 por lo menos. Claro, claro. Pero bueno, nada, capaz lo agregaron en el cartel ahí que ya estaba hecho. Y entonces no le queda lugar. No hay excusa, no viejo. Le quedó lugar. Yo le digo porque yo hago esos tipos de cosas, carteles, así. Ahí le pasaron algo ya diseñado y tuvieron que agregarlo en el espacio que quedaba, digamos. Tampoco. Bueno, tampoco. Había no mucho lugar igual en el cartel. Si no te va a gustar, le diga, che, ponelo chiquito. Claro. No es el caso. No es el caso. Bueno, otro caso de que han sufrido separaciones, los Guns. Sí. Axl Rose, por un lado, con monigotes que forman parte de lo nuevo de los Guns. Que bueno, que es Axl Rose y compañía, ¿no? Claro, claro. Y claro. Por otro lado, Slash, que recién estuvimos hablando de que va a estar tocando y agregó una fecha nueva en el Teatro Voltrix. Qué gordo que está. Sí. Slash. Está gordito. Vos sabés que lo metiste en un problema grave a Slash. Porque el otro día. Él se metió solo. No, yo sí, no dije bien. Nada. Él se metió solo, pero vos estuviste. Me llamó diciendo... el otro día y. Sí. Mirá. Vos dijiste lo de la mamá de Slash, que lo encontró con Bowie en pelotas. Que él te lo contó, él te lo contó a vos, pero vos no. Bowie se culeaba a la mamá. Pero no era para que lo digas en la radio. Ay, es como cuando nosotros dijimos lo del Tecla en la radio, estaba escuchando a la madre del Tecla, lo metimos en un problema. ¿Te acordás? Vos hiciste lo mismo con Slash. Entonces ahora el tipo que dice, se arrepiente de haberlo contado, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día en las revistas de Rolling Stone, en la revista así más importante de rock internacional, aparece Slash diciendo. Acá dice, fue una charla muy casual por teléfono con alguien de Argentina y no tenía idea que iba a estallar de esa manera. Sí. Se convirtió en un titular y fue muy incómodo. Me dio un poco de vergüenza porque estoy seguro de que a David no le gustó. Y a mi mamá, que en paz descanse, tampoco hubiera querido desenterrar esa historia. Bueno, discúlpame, Slash. O sea, fue así, me salió, o sea, un impulso fue. No quería tampoco armar semejante quilombo. Me llamó enojadísimo, encima putea en inglés. No le entiendo, medio choto, ¿viste? Entonces, heavy mal se puso. Motherfucker y todas esas cosas que dicen. Motherfucker fue lo mínimo que me dijo. Claro, claro. Pero bueno, acá la posta es que el tipo los vio desnudo, hermano. Es así. Mamá, ¿qué estás haciendo con ese tipo? Se da vuelta, David Webber. No, lo estoy vistiendo. Era la vestuarista, chicos. Claro. Se arman una fábula de la puta madre. Fueron un poquito novios y nada. Bueno, igual, escuchame, en esa época valía todo. Todos con todo. O todos con todos o todos con nada. ¿Con vos fue el otro día que buscábamos fotos? No, conmigo de Queen, todos con todos nunca. ¿Y encontramos una foto que estaba Freddie Mercury hablando con un tipo en culo? era una fiesta, una de esas orgías que se mandaban. ¿Con vos fue? Conmigo. Mirá vos. Charlando de lo más campante, con el culo, los dos con el culo. Dos con el culo al viento, las bolas al viento, sucundum, sucundum, y el culo hacia el mar. Ya la la la la la. Sí. Bueno, en esa época valía todo. Está muy bien. Che, hablando de Queen, ¿tenés algo para contarnos de Queen también, o no? Sí, chicos, vayan a ver esto al cine. Yo tuve la oportunidad de ir a ver realmente un show de los Rolling Stones del año 72 al cine, en el showcase. Y la verdad que, viste, cuando vas y decís, bueno, voy a ver un DVD al cine. ¿Cómo vos sos tan boluda? Buah, fui. Loco, se escucha de puta madre, se ve de puta madre, no hay con qué darle. Uh-huh. Así que si tienen la posibilidad de ir a ver, digamos, este jueves, mañana 20, viernes 21 y sábado 22 de septiembre, en Showcase, van a proyectar el histórico concierto Rapsodia Húngara, Queen en vivo, Budapest, 1986. ¿Cómo? En los Hoyts también. Sí, es verdad, los Hoyts se sumaron también. Bueno, repito, jueves, viernes y sábado, este fin de semana. ¿Sí? Si pueden ir a verlo, vayan. Porque bueno, hay mucha gente que lógicamente no pudo verlo. Yo no pude verlos en vivo a Queen. ¿Sí? Me conformo con ver un DVD en casa, o si enganchás de casualidad en un canal de música, que hay tan pocos, no abundan. Hay gente que lo ha visto a Queen, ¿eh? Queen fue la primera banda internacional que vino aquí tras el retorno de la democracia a la Argentina. Fue la primera banda que llegó de Inglaterra aquí a la Argentina. ¿En el 81 fue? Y además después veníamos de la guerra con los ingleses, con lo cual era bastante complicado para Queen llegar acá. Sin embargo, fue la primera banda que hizo pie en Argentina luego de que terminara la dictadura militar posterior a la guerra de Malvinas. ¿Eh? Muy bueno. ¿Querías agregar? Me acuerdo quién fue la banda soporte yo. ¿De Queen? Sí. ¿Era nacional la banda? Banda nacional. Banda nacional, seguramente habrá sido Miguel Mateos. Sí, señor. Claro, ah, claro que sí. Yo también me acuerdo, Tecla, tengo memoria de esa época, tengo un par de años también y me acuerdo mucho de esos momentos. La gran parrilla de Queen, esa parrilla llena de luces que traían, con esas luces verdes, sí, y cosas que ya era un como clásico. Un panel. Era como es un clásico de Queen, que es como el círculo, ¿viste? El círculo en el centro de los escenarios de Pink Floyd, casi, ¿no? Esa pantalla circular en el medio con todas las luces, bueno, era lo mismo, pero por el lado de Queen, ¿no es cierto? Así que lo que vamos a ver, si los que vayamos al cine, al showcase o a los Hoyts, es nada más ni nada menos que es parte del Magic Tour, el Magic Tour, sí, de Queen del año 1986. Los shows que dieron, o el show que dio Queen en esa gira en Budapest. Sí, que así fue que, el último en el que participó Freddie. Es el último en el que participó Freddie. Bien. Bueno, parece que 86, las autoridades, claro, húngaras y de la industria cinematográfica del país decidieron grabarlo para poder pasarlo después. Así que si pueden ir a verlos, veanlos. Tiene un documental, aparte está remasterizado digitalmente, junto a un documental que tiene una introducción de 25 minutos. Ahí está, todos los clásicos de Queen. Todos los clásicos de Queen tocados en ese Bohemian Rhapsody, Want to Be Free, We Are the Champion, bueno, todas las canciones. Sí, igual todos los temas son hits. Sí, todos los temas son hits, pero en ese recital particularmente, bueno, están todas esas canciones que supieron hacer grande a la banda Queen. Bueno, este fin de semana entonces, jueves 20, viernes 21, sábado 22 de septiembre, Showcase y todos los Hoyts de todo el país van a estar pasando el show de Queen en vivo, Budapest 1986. El viernes igual no vayan, porque tienen que ir a ver a Guillermina, ¿eh? Nada de ir a ver a Queen. Eso no. Todos a ver a Guillermina el 21. Este viernes todos a ver a Guillermina. Les recordamos entonces, la banda de Aedo toca en el Auditorio Este en un proyecto 360. Ya estuvimos hablando un poco del tema. Y si les hace falta más información, pueden entrar a la página web de la banda, www.guillerminarock.com, o a los Facebook de la banda. A través de la página web también pueden acceder, y distintos materiales si quieren también pueden ver ahí o escuchar videos y canciones. La banda va a estar tocando este viernes 21 muy temprano, alrededor de las 21:30 horas. Va a estar presentando el video también, video que estuvo filmando en la ciudad de Bragado y aquí cerquita, también por el lado de Moreno. Así que los que vayan temprano, tipo 8:30, 9:45, van a poder ver la presentación del video. Luego una obra de teatro, un grupo teatral también se va a estar presentando. Y luego sí, Guillermina tocando en el Show 360, es un escenario en el medio del Auditorio Este. acondicionado para la ocasión. Y también se va a estar filmando un video en vivo, así que si vas, vas a poder estar o aparecer luego. Y también hasta quizás seas vos la cámara, porque el hay una consigna. La invitación es que el video próximo se va a levantar de los teléfonos celulares o de las cámaras, con lo que vos puedas llevar para poder filmar. Y bueno, luego todos la banda, van a ser camarógrafos. Todos van a ser camarógrafos, luego la banda se va a hacer de ese material, se va a editar eso y con eso se va a hacer el próximo video de Guillermina, que bueno, está presentando también todavía La Fuente de Tus Colores, que es el último disco de la banda. Hay muchas entradas a la venta anticipadas, así que hay muchos puntos de venta, sí, Néstor. Escúchame, ¿algún tema en especial? ¿De qué? ¿Así a grabar o todo el show? No se puede decir eso. ¿Es qué? O sea, un momento preciso. ¿Qué tema se va a agarrar? Sí. No, un momento preciso. Y sí, supongo que la banda le indicará en el momento de prender las cámaras o de filmar, va a decir, bueno, che, este es el video que vamos a estar filmando. Arriba los celulares, abajo los pantalones, bueno, no sé. Depende cuál sea la señal elegida para ese momento. Bueno, van a estar haciendo coreografía y todo, mirá. Ahí está. Bueno, así que vamos a cerrar el bloque con un par de temas de Guillermina que nos están pidiendo. ¿Con cuál arrancamos entonces? Vamos a escuchar Mi Juicio. Ahí va. Cuando no quede nada más, cuando el cielo abra su manto, escuchará si cada grito fue verdad y esos llantos soledad. El mundo ahorca muy veloz, intenté cortar la cuerda y aflojar y liberar presión. Dejé marcas al soltar, no quise dejar pasar lo difícil de esos cambios sin final, aunque nos haga sentir más. Y es que ya nada más lo va a hacer cambiar, solo mi juicio yo. Viejas reglas del faisán, quiere hacer nido en mi verdad. Sopla más fuerte y volverá lo normal, la libertad. Fuego interno que se expande sin quemar. Cruzar el muro.

verdad de tus ojos no vuelvo jamás. Quedaré aquí sintiendo y nada más la magia que me dejas dentro de tus ojos. No vuelvo jamás. Me quedaré aquí sintiendo y nada más la magia que me dejas. ¡Eso no! 23:49, hicimos un 3x1 de Guillermina ahí, que rompieron las pelotas, que pasaba este, que pasaba el otro. Pero bueno, la última parte del último tema, del tema Nido, el Tecla se lo va a dedicar a una persona muy especial. Sí, una amiga mía que está escuchando, que se llama Gabriela. Ahí tenés. Muy bien, Tecla, con esa voz de... Vos estás para Aspen, ¿eh? No estás para esta radio, vos estás para otra cosa. Para estás ¿viste? Para Aspen, vos estás para la madrugada de Aspen. Y hablarle a las chicas y tomarte un coñac, que es... ¿Te parece? Y estar como... Porque vos tenés mucha onda, como el tipo... ¿Viste el chatarrero del barrio? Vos tenés mucha onda, como el tipo que... Hay un chatarrero en el barrio que dice... Venimos comprando, chapa vieja, la agarró... Le hace a la señora del barrio, ¿viste? Por el micrófono. ¿O no, Juli? Sí. La señora del barrio sale a vender el plasma nuevo, no le importa nada porque... El tipo es un seductor, un chatarrero, pero es seductor. El tipo, ¿no? Se llama el chatarrero seductor. Bueno, antes que nada, queríamos pasar un mensajito oficial de la radio, porque va a haber radio abierta todo este fin de semana, completo, todo el fin de semana, porque la radio está festejando los 15 años. Todo con vestido rosa. Todo viejo, con vestido rosa y hace una gran fiesta, así que hay radio abierta. Este viernes hay radio abierta en la UGC2. Invitan, comprate un perro, es lo que hay, y la patria de las moscas, que se va a estar haciendo desde allí. Van a tocar Happy, Despistados, Smitten y Shambhala, así que grandes bandas. Todo esto Grataroli, así que vayan ahí a verlo, a la UGC 2 de Aedo. Ahí al lado del túnel de Aedo. Al lado del túnel de Aedo, repetimos, Happy, Despistados, Smitten y Shambhala. Después, el 22 de septiembre, al otro día, el sábado 22 de septiembre, radio abierta en la Feria Artesanal del Colegio Don Bosco. Tocan Maddie Walter y Máscaras Rituales. Bien. Y al otro día es La Minga. Es La Minga. Así que también hay radio abierta en La Minga. Todo esto dentro de los festejos de los 15 años de la FM Freeway. Bien. Feliz cumpleaños. A soplar la vela, muchachos. Ahí está. Bueno, estábamos hablando cuando arrancamos el programa sobre los temas que se escuchan los días nublados, los días de lluvia. Porque no es lo mismo escuchar... Sale el sol, pinta el calorcito y clavas cafres, ponele. Sí. ¿No? Con Juana, algo tirando para el lado del reggae, ¿no? Que te levante, los Cadillacs. Capaz después de la lluvia te pasa. Capanga. ¿Eh? ¿Cuál? No se escucha. Quizás, así, dijo. No. Quizás. No, así, no. ¿No se dice capaz? Se capaz. Dice quizás. Bueno, quizás ¿por qué? Perhaps. Bueno, los días de lluvia o los días nublados se escuchan otro tipo de música. Estuvimos hablando de eso. Lo que estamos escuchando de fondo es la renga. Que es un tema que eligió uno de nuestros oyentes cuando preguntamos qué música se escucha los días de lluvia. ¿Vos escuchás algún tema en especial, Tecla? ¿Los días de lluvia? ¿O alguna banda en especial que decís, llueve, clavo los redondos? Yo qué sé, no. No. No me lo propongo. ¿Algún tipo de música en especial? No. No. No. Un tipo seductor como... ¿Qué tema de la renga vas a pasar? Estamos escuchando El cielo del desengaño, un tema que pidió Jorge. Dale un poquito de volumen. Esas nubes que ahora ves. Bueno, ahora una perla, ¿eh? Escucha esto, que a partir de este momento. Escucha esto. Tengo un fan nuevo, chicos. ¿Pidieron este tema original? Gaby lo pidió. Gaby. Que no es tu Gaby, no es tu chica, Tecla, tu amiga. Otra vez. Sino que es Gaby, que pidió el tema. Gol de Brasil. Original. Gol de Brasil, chicos. No me jodas. No. ¿Te das cuenta que Jetta te pide? Lo di la vuelta al partido. Lo di la vuelta al partido. No te puedo. Porque el tecla es piedra. Fue el tecla. Bueno, decime. Bueno, una casa con 10 pinos. Otro de los temas. Otro de los temas que escucha Gaby, por ejemplo, en estos días lluviosos, él elige escuchar este tipo de música. Una casa con 10 pinos de Manal. Es un clásico del rock nacional. Ahí lo tira para abajo la lluvia, se ve. Hay gente que se rebela con la lluvia, ¿no? Y sale. ¡Ah, alma fuerte! ¡Ah, alma fuerte! Otro tipo de cosas. Ahí me llama la atención porque conociéndolo a Gaby, este tipo de Gaby, es este tipo de Gaby. Este tipo Gaby, no este tipo de Gaby. Hablemos bien. Ya me retó la productora hace un ratito, ¿eh? Sí, sí, hablemos sí. Bien. Quizás. Este tipo Gaby es un tipo metalero. Yo lo imaginaba escuchando otro tipo de música los días de lluvia. Bueno, los días de lluvia escucha Manal. Pero a él le gusta Manal. ¿Qué otro tipo? ¿Qué otra cosa nos han sugerido, bueno, por internet? November Rain. Nos pidieron de los Guns. Martín Correa nos pidió November Rain. Conseguimos una versión en vivo. Claro. Live en claro. Argentina. Capaz hay gente que confundió la consigna al decirnos canciones que hablen de la lluvia, ¿no? No es lo mismo. Pero yo no creo que Martín lo haya elegido por eso. Es una balada. Aparte, el video es bastante oscuro, hay lluvia, lógicamente. Sí, hay videos que hablan de la lluvia y no tiene lluvia. No, digo porque hay varias personas que han sugerido canciones que tienen la palabra lluvia. El complemento de la lluvia, o que hablan de la lluvia, o que tienen, ¿no es cierto? Que sea la palabra lluvia en el título o algo. Bueno, pero vos fíjate que las canciones que tienen en el título lluvia generalmente son escuchables los días así, como tengo de tormenta. Sí, sí. Los días nublados, sí. Que no aparece el sol. Este es un temazo, Tecla. Al Tecla se le acaba de ocurrir una canción que... No, que dijo la palabra, una palabra que medio... Por ¿Sheta? Eso viene volviendo así. ¿Thor? Como una cantante. No, pero lo dijo cuando izquierda. Ya el partido había terminado. Acabamos de perder con Brasil 2-1, con lo cual no creo que sea eso, digamos, ¿lo vieron el otro día a Sergio Denis en el programa de Julián Weich o no? No. Era parte de una cámara oculta. No. El otro día lo vamos a estar comentando. Eso. Acá Gaby nos da las gracias. Ahí está. Bueno, otra canción que... De Pink Floyd han nombrado. Time bueno, muchos temas de Pink Floyd nombraron. Tenemos a... Espérate. Pink Floyd pidieron un montón. No puse todos los nombres, chicos, pero pidieron mucha gente pidió Pink Floyd. Dije, bueno, ¿qué banda o qué música escuchan? Cuando llueve o está nublado, Pink Floyd pusieron casi todos. Casi todos pusieron Pink Floyd. Porque capaz... Mira, peligroso, Pink Floyd. Si te agarra medio mal parado, Pink Floyd te tira la mierda. Sí, te quiero avisar eso. Tengo flor de cachetazo. Amigo o amiga, si escuchás Pink Floyd y venís medio mal calibrado... Hugo dijo eso. Claro, si venís medio mal calibrado, a lo mejor... Este disco, Lado Oscuro de la Luna, está bueno. Y por ahí te despertás con Time. Pero, ojo... No ponga... Y con los despertadores que tienen en el inicio. Claro, claro. ¿Qué no te vas pero, a hacer? Pero, no sé. Hay otros discos un poco más down. Te agarra de Final Cut un día medio cruzado y directamente no te levantás de la cama. No, te pega un sopapo. Claro, olvidate. No te levantás de la cama. Pero bueno, vos elegís la música que querés escuchar. Otro de los temas que pidieron acá nuestra querida amiga. Ah, qué Amparo. Buena onda, ¿ves? No Rain. Amparo sale en bola a bailar abajo el agua, por ejemplo, con esta canción. Guitarra acústica en mano, en culo, abajo de la lluvia. Claro, con botas de lluvia, pero en pelota. Porque tampoco sea cuestión de uno andar resfriándose. Pero tapate la chochi, ¿viste por qué? Claro, tapate la... Bueno, es un tema que lo puedes escuchar un día nublado, ¿no? Sí. Bien, una buena selección de temas. Después nos pidieron Audioslave. Ah. Show Me How to Live. Acá, bueno, una persona que escucha algo un poquito más arriba. Porque hasta ahora todos los temas que... Claro, no, le pinta el agua, le pinta para otro lado. Lucas nos pidió Audioslave. Escucha Audioslave. Ahí está, Lucas es un poco más violento en su elección. Un poco más violento. Y él escucha un poquito de música más pesada, quizás con la lluvia. Ah, también habían dicho Radiohead. Seguramente no tiene novia. ¿Tenés ahí Radiohead? Vamos a hacer una lectura rápida de Lucas, no tiene novia. Por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, no sé. Sí, porque quizás... Hay que preguntar. Si tiene novia, está un poquito enamorado, elige otro tipo de música, ¿no? Para escuchar. Se tira para lo meloso. Lluvia, tira para lo meloso. A ver si la música ayuda para... Bueno, acá tenemos Radiohead. Un acercamiento. Radiohead pidieron, Hugo, Martín, Leo, mucha gente también nombró Radiohead, así como Pink Floyd, bandas lluviosas. Claro. Bandas interesantes. Y bueno, José nos pidió un tema de Foo Fighters, que escucha Foo Fighters. Wills, un tema... Muy copado de los Foo. No sé si lo tenés. Alicia también. Escucha a los Foo. Pero bueno, bueno, muchas, muchas bandas, muchos mensajes nos dejaron. La próxima vamos a hacer. Ahí está. Una ahí me gustaría invitar. Ahí me gustaría invitar a ver qué escucha. Tren Negro. Escucha Tren Negro los días de lluvia. Amigos de Tren Negro, ¿puede pasar? ¿Puede pasar al estudio número 2 de la radio? Están yo llegando. Quiero, yo quiero que ustedes me digan, aquí. Fa, qué campera que trajiste hoy. Muy inflable. Qué pinturri, Hoy estuvimos. Tenés que tener la moto afuera. La consigna del día era: ¿qué música escuchas? Los días de lluvia. Los días que lluvia o viento, como los días de anoche. Que bueno, viste que ayer se te volaba la carpa. Si estabas acampando en un. Sí. Te agarraba medio mal parado, medio. Con la estaca medio mal clavada. Chao. Terminabas a la intemperie. Pero nosotros preguntamos por la música. ¿Qué música era la que escuchás, por ejemplo, vos? Y. Anoche escuché Weather Report. Ah, Weather Report. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Es una muy buena elección. Anotala. Una muy buena elección. Pero un huracán de música. Un huracán de. Claro. Claro. Justamente Weather Report es este. Que sería como el reporte del tiempo, del clima. Claro. En inglés, él eligió esa banda. Muy buena banda, muy recomendable, ¿eh? ¿Y tú? La otra parte de Tren Negro, vamos. A ver, hola. Hola, nombre y colegio. ¿Cuál era la consigna? Nombre y colegio. La parte más sensual. Saludo a los del, por supuesto, de curas. No, música de curas. ¿De monjes? Música de... Canto gregoriano, por ejemplo. Canto gregoriano. No, se me ocurrió ahora, no estoy improvisando. No, en general, había una vez, le preguntaron, creo que a un músico argentino importante, cómo salía de estar todo el día en la música. Y él está haciendo música. Así que nosotros, o yo personalmente, creo que escucho lo mismo que pasamos en el tren. Ah, bien. Si vos me decís, o por ahí grabo música mía, con la guitarra. Ah, bueno. Sí, no, acá nos están apurando. Me mismo. Ah, era tu reloj. Es el reloj de él que está marcando que nos tenemos que ir porque son las 12 en punto, muchachos. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por invitarnos. Bueno, agradecemos a ser más serio la próxima vez. Gente, sí. De Tren Negro. Invitamos a toda la gente que está escuchando en este momento a que se quede, porque ahora viene Tren Negro, un programa que pasa muy buena música y tiene mucha onda. Así que quédense a escuchar Tren Negro. Bueno, nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Quédense, lógicamente. Gracias, Maguito, por haber venido como todos los miércoles. Gracias, Tecla, por estar acá de España, directamente de Buenos Aires, Argentina. Gracias, Néstor, por acá, por la photoshopeada de todas las fotos. Memo en los controles, Palometa en la producción. Bueno, nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Se quedan con Tren Negro. Chau. Creo que ahora sale un vinito. ¿O no? Sí, a mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, tomamos. Hasta mañana. Que disfruten. Freeway 97. Antes, Tren Negro. Freeway 97. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. La presidenta anunció que habrá un 20% adicional en las indemnizaciones por accidentes laborales. Cristina Fernández de Kirchner anunció que ese es uno de los aspectos que se tratan en el proyecto que modifica la ley de accidentes de trabajo. El Poder Ejecutivo enviará hoy jueves la iniciativa al Congreso. La presidenta explicó que el objetivo es que la reparación del daño sea integral y explicó que se fijará un plazo para el pago de las indemnizaciones. Se fija el plazo para poder cobrar esa indemnización en 15 días de producido el accidente. O sea, es perentorio. Ningún trabajador va a tener que estar arrastrando durante días, meses, años, un juicio. La indemnización por muerte pasa de 180 mil pesos a 383 mil pesos más el 20%, es prácticamente medio millón de pesos. Uruguay. Hay muertos, heridos y graves destrozos por el temporal de lluvia y viento. Dos personas murieron en el departamento de San José a causa de las ráfagas que alcanzaron los 150 kilómetros por hora. Hubo anegamientos, destrozos, desalojos de edificios, apagones, suspensión de clases y cientos de personas evacuadas. Autoridades del Sistema Nacional de Emergencias recomendaron a la población no salir a las calles que estaban a oscuras debido a la caída de cables de electricidad. Hay unas 100.000 personas en todo Uruguay sin electricidad debido al temporal. Designan a Marita Perceval como representante ante la ONU. La ex senadora nacional por Mendoza fue designada esta noche como nueva representante de la Argentina ante la Organización de Naciones Unidas. Lo informó la Cancillería Argentina a través de un comunicado. Córdoba. En Río Cuarto proponen la entrega de dispositivos antipánico para las mujeres víctimas de violencia. La propuesta fue presentada con el objetivo de que el aparato permita que las mujeres sean ubicadas cuando disparen una alerta. La iniciativa alcanzaría a las mujeres que cuentan con una sentencia judicial que disponga la exclusión de sus ex maridos o parejas por casos de violencia grave. Servicio Telam para la radio. Freeway 97. 14 años. De rock independiente.